Señor nos guarde, bien hermanos queridos. Usted hace bien en venir a la casa del Señor, hermano, porque a pesar del cansancio, el trabajo del día, no podemos irnos para la casa porque la conciencia nos empieza a cargocear. Nos dice, ¿cómo te voy a ir para la casa así? Tanto que hizo el Señor por ti. Tanto que le dimos al Señor. Así que no podemos irnos para la casa. ¿Hacemos bien en estar en la casa del Señor? Sí, hermano. Se agrada a Dios de que vengamos a la casa del Señor. Así que, mientras estemos aquí, usted esté atento, clamando, para que Dios nos alimente por su palabra, nos hable lo que necesitamos, pues, hermano. A lo mejor hemos llegado con alguna dificultad, alguna enfermedad, algún dolor de cabeza, alguna cosa. Pero lo principal es que estamos aquí, hermano. Que Dios nos revista de su gracia. Bien, vamos a hablar en parte acerca de la venida del Señor. Eso es lo que hoy día Dios quiere hablarnos esta tarde. Y principalmente, hermano, conociendo que los tiempos están avanzados, tantas cosas que pasan, hermano. Y fíjese de que un día, hermano, no muy lejano, un día llegará en que la trompeta va a sonar. Y no va a ser mucho más adelante, porque los tiempos nos dicen y nos indican en qué tiempo estamos ubicados. Las profecías, para que usted sepa, de la Biblia no son para que nosotros conozcamos el futuro. No se equivoque. Algunos piensan que las profecías son para conocer el futuro. No. ¿Sabe para qué son las profecías? ¿Para qué uno estudia profecía? Para saber dónde estamos parados actualmente, en qué tiempo yo estoy ubicado. Por ejemplo, Daniel quiso saber en qué tiempo estaba ubicado y empezó a leer, ¿no es cierto?, el libro de Jeremías, y se dio cuenta de que la cautividad que él había estado sufriendo por casi 70 años, 69 años ya, encontró en el libro de Jeremías de que la cautividad que Dios había prometido a Israel era por 70 años. Y él no se había dado cuenta de que él estaba viviendo esa profecía y estaba a punto de culminar lo que Dios le había dicho. Así que empezó a orar y a pedirle a Dios qué iba a pasar. Se iban a cumplir los 70 años de cautividad, porque el pueblo de Israel fue sacado de Israel y llevado a Babilonia. O sea, ubíquese en el mapa, fue sacado de Israel y llevado a Irán. Bastantes kilómetros, pero bueno, son más o menos como 1500 kilómetros, más o menos. Bastante, bueno. Puede que me equivoque, un poco más, un poco menos, pero es mucho lo que hay que caminar en aquel tiempo. Y llegaron los muchachos y todos los que pudieron ir, porque los ancianos no podían caminar para allá. Sin embargo, Daniel, ya que estaba anciano, 80 y tantos años ya, casi 90 años, se dio cuenta de que la profecía estaba cumpliéndose y él no sabía qué hacer, qué iba a pasar, y Dios le manda la respuesta. Algunos iban a volver a Israel, otros se iban a quedar. Daniel escogió quedarse en Babilonia porque había hecho toda su vida ahí, pues, hermano, ¿se da cuenta? Así que la profecía es para ubicarse en el tiempo actual. Y según las profecías, estamos en este tiempo a las puertas de la venida del Señor. Ahora, pasamos pruebas, dificultades, pasamos un montón de peripecias y cosas, pero ¿podemos echarle la culpa a Dios por las cosas que estamos pasando? No, pues, hermano querido, sino al contrario, darle gracias a Dios, porque la prueba podría ser peor, podríamos sufrir muchas cosas más, pero la misericordia de Dios nos mantiene en pie, hermano. La misericordia de Dios nos cuida, nos guarda y nos rodea, hermano querido. Y de eso debemos estar siempre también pendientes, de que a pesar de todo, hermano, hay que siempre darle gracias a Dios. Nos enojamos, altercamos, discutimos con Dios, y no debiera de ser, pero como somos humanos, hermano, nos alteramos y nos falta la paciencia. Pero bueno, así estaban estos hermanos tesalonicenses, porque habían aparecido unas personas que habían dicho de que la resurrección ya se había efectuado y la venida del Señor ya había sido. Así es que Algunos se alteraban, pero ¿cómo entonces nos quedamos en la tierra? Vino el Señor y no nos dimos ni cuenta qué pasó. Y el Señor, ¿no es cierto?, a través del apóstol Pablo se preocupó de los hermanos de Tesalonicense y manda una carta, este apóstol, diciéndoles de que la venida del Señor está cerca, que no se confundan. La carta de Primera de Tesalonicense siempre le está hablando acerca del arrebatamiento, para que usted sepa. Desde el principio hasta el final habla acerca del arrebatamiento. Nunca les habla para que se preparen de la segunda venida de Cristo, no, les habla del arrebatamiento. Y cuando, esto es parte de la introducción y también para que usted entienda un poco de las cartas que mandó el apóstol Pablo. Y cuando les manda la segunda carta, Segunda de Tesalonicense, el apóstol Pablo reafirma la primera carta, les vuelve a hablar acerca del arrebatamiento y les dice nuevamente en esa carta de que estén tranquilos, porque ya estaban impacientes. ¿Qué pasa? Algunos andan diciendo de que ya se efectuó la resurrección y de que la venida del Señor ya fue. ¿Qué hacemos? Y el apóstol dice: no, tengan paciencia y no confundan. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es el día del Señor. Es totalmente distinto. El día del Señor es un acontecimiento que pasa al final de la gran tribulación. Nada que ver. Así que algunos confundían el día del Señor con el arrebatamiento. Y ahí está la confusión. Entonces se creía y se decía, entonces el anticristo viene antes del arrebatamiento o viene después. Y ahí está la confusión. Y le aclara el apóstol Pablo. Bueno, aquí ahora el Señor nos habla acerca de la importancia que tiene estar sobrio y velando. Nos habla de que en la noche se embriagan los que quieren embriagarse y también duermen los que tienen sueño. Pero dice, nosotros no somos de la noche, somos del día. ¿Qué quiere decir? Que te afanas en tus cosas diarias, que se afana el hermano y la hermana en tantos quehaceres de la vida, y al final se olvida de lo más importante. ¿Qué es lo más importante, mi pastor, dirá usted? Velar, estar atento, expectante a lo más importante, que es la venida del Señor. Eso es lo más importante. Lo más importante no es que la bolsa, ¿no es cierto?, de comercio haya favorecido el mercado y tengamos acciones y nos sacamos la lotería. No es lo más importante. Que compré un boleto, ¿no es cierto?, y me saqué el kilo, pero no es lo más importante, hermano. Que Dios me bendijo, me dio un auto, me dio una casa, o me está yendo bien en mi negocio, en mi trabajo. No es lo más importante. Lo más importante en la vida espiritual, hermano. Usted llega a la hora de su muerte, ¿y qué se lleva? ¿Su trabajo? ¿Se lleva su dinero? ¿Se lleva su pertenencia? ¿Se lleva por lo que ha luchado tanto tiempo, por su casa, por su auto, o tanto tiempo que le hemos pedido algo al Señor? Pero todas esas cosas van a llegar aquí. O sea, Dios nos entiende, Dios nos ama, y Dios nos entiende y sabe que tenemos que luchar por las cosas materiales. Pero no es lo más importante, hermano. Lo más importante es su vida espiritual, mi vida espiritual. Que yo esté en comunión todos los días con el Señor. Esto igual que en la vida común. Usted busca estar en contacto con sus hijos para que no se pierda, ¿no es cierto?, la armonía en la casa. Que no se me pierda, ¿no es cierto?, lo que está haciendo mi hijo, y ahí está. O la esposa o el esposo. Si se pierde la comunicación, todo se va, disculpe la expresión, se va a las pailas. Se pierde todo lo que por años podemos haber construido. En una falta de comunicación, podríamos perder nuestra comunión. Y ahí se desmorona todo, hermano querido. Porque nuestras sociedades están fundadas sobre la premisa de la comunicación, de la armonía. Si no hay comunicación, somos extraños. ¿Se da cuenta? Entonces esto es igual. Si yo tengo comunicación con el Señor, con mi Padre Celestial, ¿qué importa lo demás, hermano mío? ¿Me entiende? A veces estamos tan afligidos por las pruebas y estamos muy angustiados. Pero yo admiro, por ejemplo, a este hombre que escribió esta carta. Es Primera de Tesalonicense, Filipenses. Son cartas que nos alientan, hermano, nos levantan, y fueron escritas desde la cárcel. cuando el apóstol Pablo estaba en lo peor, estaba sufriendo, estaba ahí agobiado con el cepo en los pies, cadena en las manos y muchas veces inhabilitado para hacer sus necesidades, hermano querido. Pero sus cartas nos decían, alentados los unos a los otros. Y nos vuelve a decir, viene el Señor. ¿Qué más queda para nosotros que tenemos libertad hoy día, hermano querido? Entonces, ¿es suficiente prueba lo que podamos pasar en esta vida? No, hermano querido. Creo que todo lo que pasemos en esta vida no es ni siquiera un pelo de la cola que a lo mejor tocó en los apóstoles. Y tanto que sufrieron para que el Evangelio hoy día nos llegara a nosotros. Así que hay que alentarse, hermano querido. Que Dios nos ayude. A mí me pasa, de repente me impaciento, me enojo. Y Señor, ¿por qué esto y aquí y allá? Y después le digo, Señor, pero discúlpame. Es que, ¿a quién le voy a contar mis cosas? Yo como pastor, ¿a quién le voy a decir? ¿Voy a reclamar a mi esposa y decirle por qué esto, por qué esto otro? No. A Dios tengo que decirle todas mis cosas y después le digo, perdóname, Señor, porque esto es lo que me pasa. Yo creo que Dios me entiende así como le entiende a usted, hermano querido. Si no volcamos nuestras preocupaciones al Señor, nunca entonces vamos a estar bien como corresponde. Vamos a estar maquinando el problema en la mente, vamos a estar preocupados. No, hermano querido. Entonces, estos hermanos, y volvemos a la palabra, se preocuparon demasiado por su vida espiritual, pensando de que ya habían perdido la salvación. Y mandan una carta al apóstol y el apóstol le responde, no tengan paciencia, la venida del Señor viene, pero hay que estar atento. ¿Cómo no se van a dar cuenta de los tiempos que estamos viviendo? En otras palabras le decía, el Señor viene como ladrón en la noche a buscar a los suyos, y le explicó todo lo que hemos explicado tantas veces. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice de que vamos a ser arrebatados de este mundo. Y la ropa, lo que usted tenga, las joyas, todo va a quedar aquí. El Señor, ¿no es cierto?, nos toma espíritu y alma y nos lleva, nos transforma. Los que estén vivos serán transformados con un cuerpo incorruptible de gloria. Este cuerpo de carne es transformado, cambiado, hermano. En un cuerpo incorruptible que no se corrompe, que no se enferma, que no sufre daño. Y los que están muertos, Dios les dará, a ellos les dará un cuerpo nuevo. Porque ese cuerpo ya murió, pereció y está descompuesto para aquellos que están muchos años muertos. Y a ellos Dios sí que les da un cuerpo nuevo, pero nosotros Dios nos da o nos cambia este cuerpo y nos viste con un cuerpo incorruptible. Entonces, cuando eso pase, nos iremos con el Señor, y es el problema que tenían los hermanos. Entonces el Señor ya vino, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Vieron a alguien que quedó en las puras ropas, desapareció algún hermano? No, entonces, ¿por qué se preocupan? Si cuando venga el arrebatamiento, será un lamento eterno para toda la humanidad que no ha creído en Cristo. Porque los hijos que no son creyentes van a perder a los padres que son creyentes. Y los padres que no son creyentes van a perder a los hijos que no son creyentes. Y así, muchos van a desaparecer aquel día. Por eso es que es importante contarle a los hijos y a la familia estas cosas. Decirle que cuando venga el Señor, si están todos en comunión y sirviendo a Cristo, todos se van a ir juntos para el reino de los cielos. Yo me recuerdo, hermano querido, que estas cosas a mí me las contaban mis abuelos. Y yo, no siendo convertido todavía, me daba un terror, hermano querido. Yo decía, ¿cómo si me levanto un día y no encuentro a nadie en la casa y está en las puras ropas? Ay, Señor, ¿qué va a pasar? Un día, hermano, me levanto en la mañana, porque me entró tanto temor, hermano, que me levantaba todos los días temprano en la mañana a mirar por la puerta, de la pieza de mi abuela. Tenía esas llaves antiguas, no sé si se acuerda, esas llaves largas, que se metía la llave y daba vuelta así. Unas llaves con no sé cómo se llama. Unas llaves antiguas que el cerrojo era bien abierto, así uno podía meter el ojo y mirar para adentro. Entonces yo miraba así y decía, ah, mi abuelo está acostado, no se han ido todavía. Y me quedaba tranquilo, ¿no? Y un día me levanté temprano, hermano, y no sentía bulla, escuché, y no sentía nada en la casa. Y en mi casa que había el tanto, y me levanto y miro por el cerrojo y no estaba nadie en la rama. Abro la puerta y estaba la ropa en el suelo. Me asusté tanto, estaba la ropa en el suelo, hermano. Los pijamas todos en el suelo. Dije, ¿qué pasó? Fui a la otra pieza, me venía mis tíos y la ropa en el suelo, hermano. Oh, se fueron con el Señor. Salí para afuera, hermano, tan asustado que estaba. Miraba para afuera a él y sabe que coincidentemente la gente corría para allá y para acá, hermano. Coincidentemente la gente corría para allá y para acá. Yo no sabía qué pasaba, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Y empecé a mirar y sabe que me llegó un terror, hermano, terrible, hermano, pensando que el Señor había venido. Y no, lo que pasa es que como quedaba tan cerca la feria de mi casa, yo se me olvidé que era día sábado, hermano. Y mis abuelos se fueron temprano a la feria, todos se fueron a la feria y me dejaron agotado. Y la gente corría porque seguramente había alguna cosa en la feria y corrían para allá, para acá, a la feria, hermano. Oye, oh, yo desmoralizado cuando más tarde llegan mis abuelos y escucho bulla. Ay, se me viene el cuerpo, el alma al cuerpo. Porque yo pensé que había venido el Señor. Bueno, me sirvió como experiencia, pero en ese momento me di cuenta de que necesitaba una solución y la solución es entregar la vida al Señor. Yo también me quiero ir con el Señor y eso fue lo que hice. Pero qué terrible, hermano. Yo viví un periodo de angustia muy latente, muy personal, porque me levantaba de solo pensar que si venía el Señor me quedaba. Entonces era muy terrible para mí esa angustia. De hecho, hay películas que muestran esta vida, este acto que yo le acabo de decir, se lo reviven ahí, ¿no es cierto? Esa escena la reviven ahí, el arrebatamiento y tantas otras. Pero lo importante es que tenemos que estar atentos. Cuando dice que tenemos que estar sobrios y velar, quiere decirle que Satanás, el diablo, tiene una especie de hipnosis. Es como la serpiente, ¿no? Que le empieza a mirar y hipnotiza a la presa. Entonces se refiere a no estar hipnotizados por el vino de este mundo. ¿Me entiende? A eso se refiere. No es que los hermanos hayan sido borrachos y hayan tomado. No. Se refiere a no estar atento a este mundo, a las cosas de este mundo, sino atento a las cosas del Señor, hermano. Por eso es que tenemos que estar vigilando en cada momento de nuestra vida. Recuerde usted que Satanás, el diablo, es tan hábil, hermano querido, que a poco andar usted no se da ni cuenta cómo empiezan haciendo hacer el caminito, para que al final caiga el cristiano. ¿Y sabe qué? Cuando el cristiano no se da cuenta que ha caído la trampa del diablo y empieza a seguir la misma corriente, el mismo camino, puede que a lo mejor se esté perdiendo sin darse cuenta. Me pasó muchas veces. Entonces, cada vez que me pasaba, yo decía, Señor, dame una palabra. Y sacaba el pan de vida y Dios me decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces yo me daba cuenta que algo estaba pasando conmigo y empezaba a analizarme. Y claro, muchas veces uno como cristiano no se da cuenta que va por mal camino y al final, en vez de ir para el cielo, va para abajo, hermano. Entonces que Dios nos ayude. ¿Cuál sería entonces la forma del cristiano para poder caminar? Debíamos estar ardientes en el espíritu. Eso significa que usted tiene que tener una vida de oración. Sé que hay hermanos que son muy flojos para orar, pero aquí el Señor nos está diciendo, tiene que tener una vida de oración. La falta de oración, lo único que va a hacer es que lo va a dejar aquí en la tierra cuando venga Cristo. Entonces tiene que tener comunión con Dios, tiene que tener también lectura de la palabra en su casa, aunque sea un verso en la noche o un verso en la mañana para poder meditar, conocer la palabra de Dios, porque si no Satanás, el diablo, va a venir y lo va a engañar como quiere. Que Dios nos ayude, hermano querido. ¿Sabe usted de que cada día salen doctrinas nuevas, hermano? Usted escucha, ahora estamos en la era de la tecnología, escucha la radio, ve la televisión, oiga, sale cada doctrina y pareciera que son, pero fantásticas, como que son doctrinas buenísimas, y no, hay doctrinas que son erradas, que parecen, pero como sacadas de la Biblia, y no. Lo que pasa es que Satanás, el diablo, conoce todas las escrituras y es capaz a usted de mostrarle un verso y darlo vuelta. Que Dios nos ayude. Estamos con música fúnebre, parece. Mano, el celular. Bien, hermano querido. Así que debemos estar atentos, velando, orando, clamando. Mayormente, hermano querido, mientras, y con esto quiero terminar, cuando usted duerme en la noche, ¿sabe lo que pasa? Mire, le voy a contar lo que pasa con el cuerpo humano. Usted duerme en la noche y usted no se da ni cuenta. El cuerpo empieza a funcionar de manera distinta, porque estar de pie es distinto a estar acostado. Si usted no se toma un par de vasos de agua, le van a empezar los calambres, porque el cuerpo empieza a buscar el líquido, así que le van a dar calambres en las piernas. Tómese un vaso de agua. Le está dando recomendaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Las defensas bajan. Por eso que cuando usted se queda dormido, ¿no es cierto?, con una ventana abierta, se resfría. En la noche las defensas bajan. ¿Y qué pasa con eso? No solamente en la parte física, también en la vida espiritual. Mientras usted duerme, no está orando. Pero Satanás, el diablo, está sacando ventaja, porque no duerme, está urdiendo maldad en su contra, en contra de su familia. Y como el cristiano está todo el día trabajando, está todo el día haciendo sus cosas, y cuando no está en la casa, está laborando, y que está lavando, y que está haciendo cosas, se olvida de que hay uno que quiere hacerle daño. Así que no ora en la casa. No le pide a Dios que le guarde, no le pide a Dios que cuide a sus hijos, no le pide a Dios que cuide su trabajo, no le pide a Dios que guarde su matrimonio. Y Satanás, el diablo, está dando un festín, haciendo todo lo posible para destruir su vida. Y si usted no ora, ¿qué espera? ¿Qué espera para empezar a orar? Para que Dios le guarde y le proteja. A eso se refiere velar. Porque usted le está pidiendo una bendición a Dios, pero Satanás, el diablo, está haciendo lo imposible para que usted no la reciba. Como decía al principio, Daniel fue y oró porque se dio cuenta de que estaban llegando los 70 años de que se cumplía el cautiverio en Babilonia, y cuando se cumplieran 70 años terminaba el castigo de Dios y llegaba la libertad. Entonces oró, y dice la palabra de Dios que inmediatamente, cuando él se dispuso su corazón a entender los misterios de Dios, Dios le mandó la respuesta inmediatamente, hermano. Pero en el aire, Satanás, el diablo, con sus ángeles se impuso ante la presencia de Miguel y sus ángeles. Y hubo una batalla de 21 días, hermano querido. 3 semanas luchando, batallando, hasta que al final Miguel y sus ángeles se impusieron, porque los ángeles de Dios son 2/3 y los ángeles del maligno son 1/3. Así que está de cajón que pudo haber ganado. Pero se demoró 21 días, hermano querido, en llegar la respuesta. Así que ahí tiene la respuesta. Mientras usted está en su casa afanándose en su trabajo y en tantas cosas, Satanás, el diablo, se está preocupando de destruir su vida, hermano. Así que mejor nos vale que empecemos a también analizar nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Le estamos dedicando tiempo a orar y proteger nuestro hogar, nuestra casa? Porque hasta los animalitos, Satanás, el diablo, les hace daño si usted no ora, si usted no cuida a su familia, su entorno, su rebaño. Así que, hermano, a aclamarse a Dios para que Dios nos libre y Dios nos guarde. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde por esta palabra. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Mi pastora, voy a pedirle que por favor, ahí mismo, ore al Señor. Padre Santo, Señor.